llegas sin haber motivo. Para siempre estar peleando, le hablan mal de ti al amigo y siempre está molestando. Por eso, querido amigo, yo te aconsejo una cosa: si tu mujer no te quiere, lo mejor es buscar otra. Búscate otra, compadre, búscate otra. Búscate otra, compadre, búscate otra. Búscate otra, compadre, búscate otra. Búscate otra, compadre, búscate otra. La vida es cosa sabrosa y no se puede desaprovechar. No hay tiempo para lamentarse, si una se fue ya otra volverá. Bendito sea mis quereres, aunque una vez me pague mal. Cuando sobran flores en el hermoso jardín de Adán. Una comprensiva chica.